Buenos días, compañeros y compañeras. A pesar de la lucha de docentes, padres y alumnos, el día miércoles se concretó en su totalidad el cierre de 96 cursos de nivel medio y primario llevado a cabo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La carpa blanca, las protestas, los abrazos simbólicos a las escuelas y las vigilias hechas desde hace varios meses por la comunidad educativa frente al Ministerio de Educación no modificó la decisión propuesta por el ministro porteño Esteban Bullrich de implementar el sistema de cierres de grados que intenta aplicar para todos los cursos con menos de 15 estudiantes. Así explica este punto en los micrófonos de la FM Bajo Flores, Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, los alcances de esta medida. Nosotros estamos planteando que, bueno, que más de la mitad, cerca de 150 grados, fueron salvados. Creo que hemos logrado instalar un debate. El ministro Bullrich pretendía tener grados de 30, 35 alumnos, algunos hasta de 42 con estas fusiones. Con esta nueva disposición, los grados no tienen más de 27 o 28 alumnos. No estamos contentos, si tenemos que decir que no estamos contentos. Nosotros decimos no hay que cerrar ningún grado, hay que abrir en la zona sur donde están ustedes, incluso hace falta más escuelas. Para Parodi, a pesar de la medida llevada adelante por el gobierno del empresario Mauricio Macri, esta lucha continúa. Digamos, falta mucho. Vamos a seguir peleando. Nosotros tenemos este año con este conflicto, nosotros en su momento instalamos una carpa. Lo que vimos nosotros con esa carpa fue que al poco tiempo dejó de ser una carpa docente, fue una carpa de la comunidad educativa porque se acercaban los padres. No era un tema corporativo de los docentes, el salario, si la junta de clasificación, era algo que afecta y los principales afectados de esto son los alumnos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo porteño presentó medidas cautelares de forma individual para representar a los padres de chicos que manifiestan trastornos de aprendizaje y problemas de discapacidad que demuestren la dificultad para trabajar en cursos que tengan más de 15 alumnos. Para Farco Satelital, informó Alejandra Castro de la radio comunitaria FM Bajo Flores.